Y por supuesto, acompañar a las personas más queridas e importantes todas las mañanas. Muchos besos, muchos abrazos para todas y todos ustedes que están aquí con nosotros, rodilla en tierra, abriendo la ventana con... Mira, vale, qué bueno, qué temazo este de Gerardo Rosales. También participa Cheo Valenzuela. Te respeto, ¿no? Yo creo que eso es algo que necesitamos, que tenemos, respetarnos los unos a los otros. Existe el libre albedrío. Respeto tu modo de pensar, respeta tú el mío. Yo creo que eso es lo básico para la convivencia. Para la convivencia democrática, un temazo de Gerardo Rosales, y no solamente la letra, sino que la música, por favor. Dígame, dígame, levante, que levante la mano el que no echó por lo menos un piecito, medio se meneó. Yo estaba aquí meneando hombros y meneando caderas. Bueno, no sé si, además de que es un temazo, porque es un temazo, pues muy contenta porque después de 4 noches por fin pude dormir bien. Ajá. Y completo, sí, vale. Se le acabaron los cauchos a los muchachos. Anoche es que se sonaban los grillitos y estaba la musiquita que te ponen en las comiquitas. Señores, ya era hora. ¿Ves? Ya mis ojeras maquilladas no son azules como el alba, como decía. Como decía Maritrini. Caramba, el buen sueño hace magias. No obstante, bueno, no cantemos victoria todavía. No cantemos victoria todavía. Porque la conflictividad sigue, y no solo la conflictividad sigue, bueno, está en el estado Táchira los sucesos lamentables del día de ayer. 50 unidades en total de metro destruidas, empleados del metro afectados, el AMPA, porque eso se ha dado. Ha pasado los últimos días que incluso gente de oposición en zonas clase media reconocen que el AMPA se ha desatado por esa zona, sobre todo en el municipio Sucre. Se desataron malandros o paracos de Petare y ya lo ven como algo que trascendió lo político. Están claros que no son tu pamaro, están claros que no son manos blancas, es el AMPA. Sí. El AMPA queriendo pescar en Río Revuelto. Y yo no sé si es un AMPA improvisada o que quiere pescar en Río Revuelto o es un AMPA empujada, llevada, pagada, dirigida para efectuar... este tipo de acciones que ayer se desataron, sobre todo ahí en el municipio Sucre del estado Miranda, sí, que estuvo bastante fuerte con atracos, robos a locales comerciales, en centros comerciales, una cosa bastante rara, en residencias, y fue todo al mismo tiempo, ¿no? Qué casualidad. Ahora creo que el AMPA del municipio Sucre actúa en cartel, ¿no? Porque parece que se pusieron de acuerdo todos, vamos a salir a hacer actividades ilícitas hoy. No, y que llama la atención, ¿no? Otra cosa que llama la atención, esta mañana hablaba con la amiga, porque es una amiga a quien quiero muchísimo, que trabaja en mi casa, que va a bajar la semana a mi casa a limpiar. Y obviamente con todos estos rollos no ha ido. Y me dijo, esta mañana me llamó para decirme, bueno, mira, voy a ir tal día en la mañana porque las tardes me estoy regresando porque el barrio está alborotado. Y yo le digo, sí, pero bueno, yo pensé de repente, bueno, qué sé yo, cacerola, gente de oposición o gente que está con el gobierno, pues que está, obviamente, pues con toda esta guerra psicológica está alterada. Pues no, me dice, chica, aquí los malandros se volvieron locos robando cuanto pequeño negocio hoy y si dijéramos que robaran comida, pero es que se llevan impresoras, películas. O sea, pequeños localcitos donde te venden quemaditos o qué sé yo, un pequeño cyber, un pequeño sitio donde la gente puede imprimir sus cosas. Los han estado robando. ¿Qué es eso? Eso no es político, eso no es que tú quieras, o sea, eso no es una actividad de protesta política. Vamos a estar claros. Y eso tampoco es una actividad de defensa de la revolución. Malandraje que quiere pescar en Río Revuelto. Pobre robándole a pobre. Entonces ayer me escribía Tania, una usuaria que vive por mi casa, que a quien le mando un abrazo grandísimo, y me decía, chica, todo tranquilo por donde yo vivo, ¿no? Vive en una determinada parte de El Paraíso. Todo tranquilo por donde yo vivo, pero en el barrio se oye que la cosa está alborotada. Y es precisamente el barrio donde vive la persona que limpia mi casa. ¿Cómo están las cosas? A ver, así están las cosas. Así entonces no hay que bajar la guardia, mira, con respeto, con amor. Aunque había una señora que decía, amor, no puede haber amor con AMPA. Pero bueno, así se burlen. Pero definitivamente el amor todo lo puede. Y el odio todo lo destruye, por eso tenemos que combatirlo, por eso tenemos que amainarlo con amor, justamente. Es el antídoto perfecto para limpiar el odio que está afectando a nuestra sociedad. Y un odio que debe limpiarse de motivaciones políticas. Aquí debemos limpiarnos de situaciones de digamos, de estratos sociales. Aquí el odio debe limpiarse de todas partes. Debemos deslastrarnos de esa terrible herramienta que nos legó el fascismo, que es el irrespeto, que es el egoísmo. Deslastrarnos de eso para seguir construyendo patria. ¿Por qué decimos esto? Porque las acciones fascistas que hemos tenido en estos días ahora están atentando otra vez. Fíjate, nosotros en estos 15 años de proceso revolucionario, ¿contra qué nos hemos encontrado? Contra golpes de Estado, contra paros económicos de la oligarquía, contra acciones violentas como las guarimbas, contra acciones de desabastecimiento, de encarecimiento de los productos, del costo de la vida, contra acciones de sabotaje contra instituciones del Estado o contra servicios públicos como el agua, la luz, la telefonía. Y eso lo hemos vivido durante diferentes épocas, aisladas, una. Mira, en esta oportunidad, bueno, se me quedaba una bien importante. La manipulación mediática de todos estos años, ¿no? Esa sí no ha cesado, no ha parado en ningún momento. Pero en esta oportunidad se juntaron todas. Están todas juntas en una. Intento de golpe de Estado. Está el intento de desconocer la Constitución. El intento a veces logrado, ¿eh? Porque se desconocer las leyes y respetar las leyes es desconocer la Constitución. Está el paro sabotaje, un paro que ellos, bueno, es activo, pero que están saboteando igualmente la economía con contrabando de extracción, encarecimiento de los productos. Está la situación de las guarimbas, la violencia presente en nuestras calles, el odio desatado por sectores fascistas de nuestro país. Y ahora se le suma el sabotaje eléctrico ayer denunciado por el ministro Jessy Chacón en la estación Prevo. Culpa el ministro a las acciones fascistas de esta nueva arremetida contra el gobierno y contra el país. Fue detectado además un intento de sabotaje de las líneas telefónicas para dejar a 12.000 líneas telefónicas canceladas. En el caso de la energía eléctrica, el ministro Jessy Chacón se disculpó vía Twitter con los habitantes de la ciudad Prevo, en Valencia, estado Carabobo, debido a las fallas del servicio eléctrico. Responsabilizó a personas fascistas que ayer ocasionaron daños a la red. Anunció el ministro que hoy estará en Anzoátegui haciendo un balance de la situación eléctrica junto a trabajadores y que se encuentran coordinando con la Guardia Nacional Bolivariana el apoyo para que nuestros trabajadores recuperen las instalaciones destrozadas. Más tarde, Chacón anunció que se encontraba en Valencia solventando la falla generada por el ataque fascista a dos circuitos el día de ayer. Ahí está, ¿no? Sí, otra, señor, de las cosas que también tenemos que combatir son todos los flancos activados. La campaña internacional terrible. Sí, vale. Terrible, pero asquerosa. Terrible, terrible. Piensa usted cómo está del estómago hoy. ¿Por qué? No sé, güey, yo quisiera... Chico, yo he estado todos estos días con gastritis. Hoy amanecí bien, ¿vale? No me eches esa vaina. No, se lo pregunto porque... Oye, ayer me quedé muy frustrado. Ah. No pude ver los premios Lo Nuestro. Ah, lo de Chino y Nacho. No, ya está, hay más. No, no, porque por ahí me contaron que estaban Chino y Nacho y empezó todo el mundo. ¡Venezuela! Ay, chico, ¿cómo nos quieren? Mira. ¿Cómo nos quieren en Miami? Le pregunto que si tiene estómago porque ayer, fíjate, me quedé con las ganas de ver los premios Lo Nuestro. Yo que siempre los veo. ¿Ah? Uh-huh. Fanático yo de los premios Lo Nuestro. Cónchale, Venevisión no lo transmitió. Ya va, pero ¿por qué Venevisión no lo transmitió? ¿Será que sabía algo Venevisión? No, sí lo transmitió tarde, en diferido. ¿En diferido? Ah, diferido. En diferido. Sí, lo transmitió en diferido, te lo digo porque cuando me fui ya a las 10 dije, bueno, déjame acostarme temprano porque no vayan a arrancar. Ah, en diferido, sí, ¿no? Sí, y sí. Me acosté y me puse a hacer zapping, que por cierto Vive estaba pasando Luces de la Ciudad con Charlie Chaplin. Ah, qué bonito. Qué cosa tan hermosa, sobre todo para relajarse. Pero en el zapping vi que ya eran las 10 y pico de la noche y estaba transmitiendo Lo Nuestro Venevisión. Ok. Yo lo estaba transmitiendo. Ayer los premios Lo Nuestro dedicado de manera malsana contra Venezuela. Y fíjense que la campaña de descrédito contra nuestro gobierno y por la situación que está sucediendo en nuestro país, caramba, desde el mundo del espectáculo está siendo manipulada. Hasta Madonna escribió algo por Twitter por allí. ¿Hasta dónde está llegando la situación, no? Para justificar algún tipo de intervención, bueno, algún tipo de intervención ya más directa, ya con presencia incluso de otras fuerzas ajenas a Venezuela, tratando de justificar lo que nadie quiere, que es una intervención. Para quien no, eso es lo que estamos buscando. Quien no vio premios Lo Nuestro, bueno, la ventana se las va a ofrecer. Lo que ayer, y déjeme el micrófono abierto, Luyer, porque queremos anunciar quiénes son estas personas que están aquí hablando sobre Venezuela. Revolución Bolivariana. No, esa no es, esa no es. Es esta. Estamos dando. Epa. Usted me dice, ¿estamos listos? Aquí lo activamos. Actívese. Estamos esta noche para compartir lo nuestro con todo el mundo. Y hablando de compartir, Ninel. Este no sé quién queremos es. Queremos aprovechar este momento. El presentador, creo. Si es cierto que vamos a festejar. A español. También es cierto que no estamos ciegos. ¿Quién es este? Así es. Dígame quién es. Que recemos por la paz en Venezuela. ¡Ay, estoy que lloro! ¡Ay, qué emoción! Recordando que todos los latinos formamos parte de lo nuestro. Exactamente, William, y pues queremos mandar mucha fuerza para Venezuela. Este es Marc Anthony, escuchen a Marc Anthony. Reconocimiento a mi equipo de trabajo, pero más que nada, quiero tomar este momento para reconocer... Hay que estar editado, ¿no? En el fondo de mi corazón, por este momento, para decirles que no están solos. Fuerza, mi gente. No pierdan la esperanza. No están solos. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Quiero dedicar este premio. Este es Marco Antonio Solís. Yo pienso Solís. Que sí es un común denominador, que estamos uniéndonos todos los que tenemos el poder de este micrófono para apoyar a Venezuela con todo nuestro amor, nuestro respeto. ¿Pero apoyar a quién? A Venezuela, señor. Y también quiero aprovechar para mandar un abrazo a mi país, México, y en especial a mi estado, Michoacán. Adelante, Michoacán. Gracias. Sí. Con su misericordia, y le pido con esa misma misericordia este es que toque todos los corazones de Daddy Yankee. Patria hermana Venezuela. Pedimos paz para Venezuela. No, y le dedicamos esto a todos mis fans de allá. No solamente estamos reunidos para celebrar las fiestas, sino también para dar apoyo. Apoyo a los pueblos que lo requieren, no solamente de habla hispana, como nuestro pueblo Venezuela, sí, exacto, sino también en Ucrania, donde también tenemos problemas allá. Sí. Yo creo que un aplauso para toda la raza humana, que es lo que se nos olvida, ¿no? Okay. Es lo que merecemos, estar aquí. Gracias, gracias América Latina. Y también nosotros como mexicanos, también este estamos es un grupo... con toda la gente venezolana que en este momento está sufriendo. Tigre del Norte, ¿cómo es la cosa? ¡Felicidades! ¡Arriba los latinos! ¡Viva México también! ¡Seguro! Antes de continuar, tienes algo para mí en el corazón, Pedro, ¿verdad? Claro que sí. ¿Quién es Pedro? ¿Pedro qué? Tengo aquí en el corazón la voz de todos los estudiantes venezolanos. ¡Ajá! Ahí está, ese sí habló. Mira. ¡No están solos! ¡Venezuela! ¡No están solos! Y la chiquinquirá. ¡Estamos contigo! Gente en el público con gorras de capriles. ¡Ahora sí! Aquí están Chino y Nacho. Es muy difícil sonreír en este momento, pero queremos agradecerle a todas las personas que alzaron su voz por nosotros. Pero es momento ahora de que alcemos la voz por un país en el cual se perdió el respeto a la vida. Por un país donde el fanatismo... por las ideas, ha dividido a un pueblo entero. Rechazamos toda politiquería que siembra odio y división para nuestros compatriotas. Chamo, se metieron la chavista. Acabando la paz con un país que hace poco quedó como los más alegres y más felices del mundo. ¡Viva Venezuela, libre de violencia! ¡Fuerza, Venezuela! ¡Fuerza, estudiantes! Ajá, así Chino. Es. Así mismo es. Y este otra vez el presentador. Sí. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? ¿Por qué lo dices? Porque últimamente si querías... ¡Ay, lo interrumpieron! ¡Arriba Venezuela, gritando por supuesto! ¡Arriba Venezuela! ¡Venga, que se sienta! ¡Arriba la libertad! ¡Ajá! Dijo la palabra clave, libertad. Libertad. No, mira, la libertad de bombardear instituciones del Estado, la libertad de trancar vías, la libertad de bloquear el paso de ambulancias, la libertad de hacer que muera gente por culpa de ese bloqueo de las vías, la libertad de destruir partes de la ciudad. Esta es la libertad de la que nos están hablando estos personajes, algunos de ellos, unos con un mensaje más moderado, un poquito sin mojarse mucho, ¿no? De la situación, apoyando al país, pidiendo la paz, que es lo que pedimos concretamente nosotros, ¿no? Pero fíjate cómo se utiliza desde esa cadena Univisión, se utiliza todo un espectáculo, todo un evento de un premio gringo que le dan a los latinos, ¿no? Premio gringo, pagado por gringos, que le dan al talento latino. No, Randall, y lo utilizan Randall para enfilar sus baterías contra Venezuela. Y qué triste que Randall, esto esté pasando. Ya va, Randall, espérate. Ver, yo creo que ahí, déjame, no, tú estás lanzando el fiel de la balanza, le estás poniendo más peso a un platillo que a otro, ¿no? Ok. Ah, yo te voy a decir algo, o sea, yo no creo que todas estas personas sean pagadas y estén apoyando una intervención. No he dicho eso. O sea, yo lo que pienso es que unos obviamente han mostrado una tendencia opositora, la cual se respeta. Otros han dado, mira, mensajes sumamente inocuos, que son incluso los mensajes que tenemos aquí desde el gobierno y desde los grupos revolucionarios. Un llamado a la paz, señores, un llamado a la paz. Y lo que han dicho es eso, y se agradece. Claro. También hay que tomar en cuenta algo, el bombardeo hacia afuera ha sido terrible. Hay desinformación. Lo venimos diciendo desde el primer día de esto. Hay desinformación, ¿eh? Hay manipulación. Nosotros no podemos ponernos a atacar el poco de artistas que hablaron allí. Porque muchos lo han hecho con buena intención. Porque no saben qué es lo que está pasando aquí. Y vamos a estar claros que ninguno de ellos se caracteriza o se destaca por ser personas que les guste la lectura, que tengan estudios universitarios, que o se investigadores sociales, o que se pongan a cultivar el espíritu. Esos son de los que andan metidos en Facebook diciendo ¡Olis! ¡Ay, mis fans, los quiero mucho! Pero son incapaces de leer páginas de política, de economía, de meterse en una red Voltaire, de meterse en rebelión, de meterse, de contrastar noticias, informaciones. No tienen tiempo de hacerlo. Consumen pasivamente, como lo hace el pueblo norteamericano, lo hace el pueblo europeo, mucha gente, y aquí mismo en Venezuela, consumen pasivamente lo que le bombardean las televisoras. Entonces, de verdad, yo no me atrevo a agarrar a todos esos artistas y ponerlos contra el paredón. Sobre todo aquellos que, y de verdad, en lo personal les agradezco, que piensen en la paz de Venezuela, que aboguen por la paz en Venezuela. Ahora, hay unos que sí se nota que hay una tendencia política opositora. Los hemos escuchado. Hay unos que sí hicieron realmente arengas políticas, y entonces se están parcializando de un lado del pueblo. El caso de Chino y Nacho, ellos felicitaron a Leopoldo López, ellos por el Twitter apoyaron a Leopoldo López y las guarimbas. Entonces uno realmente va a creer en las buenas intenciones y en los deseos de paz de Chino y Nacho. Eso es mentira. Entonces es cuestión de discriminar, o sea, porque tampoco vamos a atacar a unas personas que por el hecho de ser artista, ser de farándula, y que insisto, no son precisamente la mata de la inteligencia y la ilustración, sencillamente por manipulación y con las mejores intenciones del mundo, lo que quieren es paz. Sí, paz también para Venezuela. Yo pienso que no podemos ser tan radicales, o sea, ni siquiera radicales, o sea, no podemos inclinar tanto el fiel de la balanza, claro, como lo acabas de hacer. Ahora, mi intención no fue inclinar la balanza hacia ningún lado y cuestionar a estos artistas. Mi intención es cuestionar la producción del espectáculo, porque todo deja ver. Claro, lo convirtieron en un acto político. Todo deja ver que a través de los presentadores, porque en muchas de estas intervenciones que escucharon son los presentadores. Y les recordamos que los presentadores aquí no llegan a improvisar. Ahí hay un teleprompter para los presentadores. Ahí no hay lugar a improvisación. Entonces, cuando los presentadores orientan el sentido del espectáculo hacia un sentido, bueno, llegan las expresiones de repente espontáneas de algún artista que se quiere sumar a eso y cae en el juego, o se resbala, dice alguna palabra que no estaba en el libreto, no está en un guión, no está en un teleprompter, pero la presentación del espectáculo, la producción del espectáculo estuvo dirigida hacia allá. Esa aparición espontánea de banderas de Venezuela allí, de gorritas de capriles metidas entre la gente del público, eso no es para nada espontáneo. No, obviamente, la mano de los Estefan está allí. Entonces, estamos hablando de Univisión, estamos hablando de Miami, ¿no? El punto está en que sí, es bien cierto lo que nos dice Ensa sobre los artistas que, bueno, no se ponen a investigar, tampoco son investigadores sociales, ellos tienen otra profesión. Ellos van, bueno, escriben sus letras, el que no las escribe las canta, las letras de otro, el que no compone su música, y están pendientes de su espectáculo. Claro está que a ellos les conviene mantener la fanaticada venezolana. Les conviene, como hay plata aquí en este país, cuando ellos se vengan a presentar, para que vayan a sus espectáculos, para que compren sus discos, para que compren camisitas con la cara de ellos. Y esto les genera más plata. Les conviene, como artistas, bueno, llegar a todo el público venezolano. Algunos con un mensaje más conciliador, más de paz, que es la sintonía del gobierno. Ojo, el gobierno, y esto hay que decírselo al mundo, el gobierno venezolano es el que está promoviendo la paz en el país. Desde un principio. Desde un principio. Desde un principio está promoviendo la paz y eso lo silencian. Quien ha roto la paz en el país son los grupos que se oponen, y vamos a partir de donde nace todo este foco de protesta, a la ley de costos y precios justos que intenta frenar el contrabando de extracción, que invita a frenar las ganancias ilimitadas por parte de empresarios, que especuladores, ladrones que están sacando y desangrando nuestra economía, llevándose los dólares del país. Y a través de esto, ¿cuál fue la reacción opositora? Violencia en las calles. Violencia terrible en las calles. La reacción del gobierno, la propuesta del gobierno, mejor dicho, es la paz, a la cual, por cierto, se han sumado algunos sectores opositores que ahora pretenden levantarse de las mesas de diálogo, como lo hicieron los tres gobernadores de oposición. Se levantaron de las mesas de diálogo, no quisieron ni siquiera ir al Consejo Federal de Gobierno, que son las reuniones para que les aprueben los recursos para las regiones que gobiernan. Entonces, aquí vemos cómo desde la industria del espectáculo mayamero, se hace un guión en el cual orientan, llevan los moderadores de este show, y en el cual también participan algunos artistas con posiciones, algunos más, algunos menos, sobre el caso venezolano. Pero que no les quede duda, amigas y amigos, aquí hay toda una campaña contra Venezuela. No, es que de eso, internacional, de eso obviamente es no hay duda, más. ¿No? De esto hecho, por ahí ya más. Están escribiendo en el Twitter que yo soy ingenua. O sea, no. No vayamos a los extremos. Lo que quiero decir es que obviamente hay gente que la producción fue manipulada. Claro. Pero eso no quiere decir que todos los que allí hablaron estuvieran claros para los intereses a los que se estaban prestando. Muchos pudieron haber hablado de buena fe. Insisto, los extremos, señores, son malos. Eso no quiere decir que uno no tenga sus ideas y uno no tenga sus convicciones. Pero cuando nos dejamos llevar por los extremismos, nos cegamos y entonces metemos la pata. Y en vez de fomentar una cultura de paz y de respeto, lo que hacemos es echarle más leña al fuego al conflicto. Y antes de ir a la pausa, Randall, ya que hablaste todo esto, pero yo no quiero dejar de ir a la pausa sin leer algo que Randy Bravo Segovia colgó en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, lo cual suscribo en su totalidad, es algo que escribió Maite Morales. Ella señala: contra toda forma de violencia, incluidos el abuso policial, la obstrucción del libre tránsito, la discriminación contra el derecho a la protesta pacífica, la que sea realmente pacífica, la destrucción del patrimonio público y privado, las retaliaciones, las revanchas, las guarimbas, los montajes, los falsos positivos, las mentiras, la corrupción, el burocratismo, el retraso procesal, la impunidad, la genuflexión de la justicia ante el capital, el dinero y los intereses personales, el bullying a gran y pequeña escala, el malandreo en todas sus formas y colores. Me declaro en contra de toda forma de violencia y en campaña permanente por la paz. Nos declaramos. Vamos a la pausa, porque la idea, señores, es sumar para, ojo, y sumar no quiere decir traicionar nuestras ideas ni a nosotros mismos, pero sí debemos escuchar y debemos sumar para que realmente la patria salga adelante y triunfe la revolución bolivariana. Así lo dijo, esto es una canción del Gordo Páez, de Jesús el Gordo Páez, versionada por Ali Alejandro Primera, Matemáticas. ¿Cómo le digo a la tortuga que

calle de verdad. Mira, vamos a ver. Nunca lo otra vez es verdad. Yo vengo de la calle sentimiento, la calle honestidad. Mira, nunca lo otra vez es verdad. Y échate pa' acá, y échate pa' acá, y échate pa' acá. A ver. Échate pa' acá, échate pa' acá, échate pa' acá, a ver si es verdad. Yo soy de la calle paciencia, yo soy de la calle resignación, de la calle haciendo buche, de la calle corazón. Yo soy de la calle sacrificio, la calle calma, la calle valor. Yo soy de la calle humildad, de la hermandad, del de pa'lante, de la calle de los deportes, del musicón. Yo soy de la calle de esencia, del cuicuicui, del vacilón. Yo soy de la calle lucha y no tengo un vellón. Yo soy de la calle dolor, llanto, sentimiento, de la calle luna, de la calle sol. Yo soy de la calle sin miedo, de la calle respeto, de la calle bendición, de la calle el familión, de la calle del amor. Qué calor. De la calle, de la calle no me quito, yo sigo tratando. Tú sabes cómo es, oye, de lo que poco a poco, Dios los va ayudando. Saqué esto un ratito a pie y otro ratito andando, como un carrito andando. ¿Qué se le va a hacer? Del piru loco, feliz con tu suyanto, pa' que sepa. Sin educación, qué cosa, ay María, sabes que yo nací en el Londres municipal, planchando calle y doblando esquina, eso es lo mío, muchachos, yo soy de la calle linda, linda, linda, linda. Ahí está Pirulo y la tribu de Puerto Rico. Nos llega la calle linda, la calle hermosa, la calle calma, la calle esperanza, la calle patria. La calle amor. Aquí estamos en la ventana, segunda media hora del programa el día de hoy. Hay participación abierta. Les decimos que puede comunicarse a través de las líneas telefónicas 562-7949 y 562-3953 a través de las redes sociales en Facebook. Programa La Ventana 96.3 en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Uh-huh. Y bueno, Randall, ayer uno de los videos que circuló, empezó a circular, era el de la represión en la Plaza La República de Maracaibo. Lo que no circulaban, ¿verdad?, son las fotos del arsenal que encontró la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ya que a las 7 de la mañana los desalojó a los manifestantes que mantenían tomada la Plaza de la República de Maracaibo desde hacía 10 días. En el lugar se encontraron un revólver calibre 38, marihuana, combustible, bombas de fabricación casera, credenciales, cédulas de identidad, piedras, medicinas, está bien, bates, fósforos y libros con el cronograma de actividades, según el general José Manuel Graterol, jefe del CORE 3. Mientras se realizaba esta requisa, las autoridades informaron que son 17 detenidos y está por conocerse cuáles son estudiantes y cuáles no. La mayoría están bajo procedimientos de la Guardia Nacional Bolivariana y 6 son de... Ay, eso sí que yo no entiendo, CPBS, no sé. Precisó el secretario de Seguridad, Jairo Ramírez. También fueron encontrados los documentos de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, Lourdes Viloria. Profesores metidos en este tipo de cosas, ¿vale? Mm. Esta intelectualidad venezolana, qué maravilla. Mira, creo que tenemos llamada. Hay llamada, Luis. Vamos a recibirla. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás, Simón? Ya va, ya. Inconfundible, ya no nos sorprende. Bueno, no, está bien, menos mal que no lo sorprendo, pero también tengo que decirle a los oyentes quién soy. Dígale, pues. No lo voy a decir nada, porque yo soy el más mentado en el Twitter, ya me la empezaron a mentar. Tú sabes que esta gente de allá de donde nosotros nos tienen bronca, estaban tuiteando de que estaban volando los Sukhoi, estaban volando pues por toda la frontera, etcétera, y artillados, o sea que ya con la velocidad que estaban volando los Sukhoi, ya ellos veían que estaban artillados. Y eso lo publicaron por el Twitter. Entonces yo llego y le digo, agarro a uno de ellos, le digo, sí, es cierto, le digo, es cierto, por el río Torre acaban de ver unos submarinos que van directamente para la capital, para San Cristóbal, por el río Tuto. Entonces el imbécil me dice, mira, por favor, confírmalo. No dice que lo confirmara para decir para poderlo tirar al mundo, para que usted vea cómo están las todas las redes. No hay que creerle en nada de esto, porque la gente que está allá en Europa creen que nosotros estamos en una tremenda guerra civil aquí en Venezuela, y entonces todo lo que vemos por allí lo retuiteamos, y la misma fotografía la retuitean. Por ejemplo, ayer hubo una gran parrillada ahí en Maracaibo, 26.000 kilos de carne que esta gente pues la hizo así al aire libre, pero yo no creo que... Claro, y los reprimieron, porque es que la parrilla hacía mucho humo. Exactamente, la parrilla hacía mucho humo. Por ejemplo, a los muchachos estos que les quitaron las 105 motos Quilúa, eso eran tupamaros, pero de ahí del country club. Eso no eran tupamaros así del 23, de allá, de donde es. Son colectivos fascistas. Es colectivo pacífico. Sí. Ahora lo bueno es que están buscando 105 abogados para ver si sacan a los 105 pacíficos que tienen allí, ¿no? Ese es el gran problema. Claro. Todo esto lo estoy diciendo con de forma sarcástica, pero les aseguro que así como la página mía, ¿no? Y muchas páginas que están pegadas bajo este mismo formato. Oye, tenemos una guerra por aquí, por internet, porque es que nos bombardean. Terrible. De tal manera, y esto es cierto, nos bombardean ustedes en la radio, uno aquí tratando de llevar esto un poquito con humor, pero para que la gente se dé cuenta de las cosas. Yo, por ejemplo, es la mejor herramienta, hermano. Sí, caer en el terreno del odio, sí, el cual no, ellos nos no, quieren no. llevar, es lo peor que podemos hacer. Por eso nosotros tratamos de manejar el asunto con humor, que resbale el asunto, pero con toda la seriedad del caso. Por cierto, Rando, ayer tuve el honor de que el presidente haya dicho, yo fui uno de los que sacó en el Twitter que vendía un apartamento por hostinamiento, vendo un apartamento en Altamira por uno digno en el oeste de Caracas, por la tranquilidad. Y bueno, se dijo en una forma engorrosa de decir las cosas, pues para que la gente piensa, ¿verdad?, que uno viviendo allá en Altamira o en Chacao, agarrando humo, eso es un mito. Es una situación bastante delicada, incluso para la gente que allí habita. Es una situación que con la cual nosotros no tenemos menos que solidarizarnos, inclusive si es gente de oposición si es gente de gobierno. Es que en esa zona es un acoso terrible. Es que en esa zona es el bullying generalizado, por lo menos, en el oeste también hay urbanizaciones clase media que son casi tan reaccionarias como Altamira. Dígame Montalbán, hermano. Montalbán está terrible, en El Paraíso también ha estado terrible. Pero fíjate tú que, por ejemplo, ayer, anoche, salieron con una cacerola y alguien agarró y gritó, ¡dejen dormir! Ahí empezaron a sonar gritos, ¡maldito cubano, maldito chavista, púdrete! Es horrible. O sea, y esa persona no, a lo mejor no era chavista, sencillamente quería dormir. Quería dormir, listo. Ah, no, a juro hay que tocar cacerola, a juro hay que hacer guarimba. Y si no, te quejas, eres un cochino horrible, horroroso chavista. Sí. No, y ahora ese es el nuevo insulto, decirle a la gente cubano. Fíjate. La xenofobia igualmente, ¿no? Llamada telefónica, buen día. Buenos días, camarada, ¿cómo están? Es Darwin Infante. Hola, Darwin, ¿cómo estás? Bueno, todo bien, gracias a Dios, pero ¿sabes? Muy muy atento a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, seguimos viendo a un Leopoldo López que, aunque está preso, sigue llamando a la estabilización, a las guarimbas a través del Twitter. Sí, pero que siga tuiteando, porque esa es una fe de vida. Así no pueden decir que Leopoldo López ha sido torturado, desaparecido y maltratado. Ya está. Sí, entonces sabemos que está a, bien. ¿No? Es Polanqui que apoyando abiertamente las guarimbas en su municipio, allá en el Atillo. Sí. Sí. Y bueno, camarada, un comentario que quería hacerle acerca de lo que sucedió ayer en el sector del el Marquela, Rómulo Gallego, con los motorizados, ¿no? Ajá. Uh-huh. Motorizados que en ningún momento se identificaron con una tendencia política, sino que simplemente luchaban por su derecho al trabajo y a la libre circulación. Gracias a Dios, mira, esto no pasó a más. Siempre se ha estado hablando, antes eran los círculos bolivarianos, ahora los colectivos. Sí. Pero uh-huh. Les digo una cosa, mira, si realmente los colectivos salieran en masa, mira, no sé qué pasaría aquí. Y de verdad que hay que felicitar a este pueblo chavista, patriota y luchador, porque ha mantenido la calma. Un aplauso. No, es verdad. Y la disciplina demostrada ha sido tremenda contra todo este tipo de provocaciones. Y de verdad que eso que hicieron esos motorizados ayer es digno de felicitarlos. No, hay que felicitarlos de verdad, siempre incluyendo, hemos tenido una idea muy negativa por lo de los motorizados, que uh-huh. Si se come la luz, que si el malandro, que si no sé qué más. Pero lo que demostraron ayer, de verdad que fue, demostraron unión. No, y más allá de esto, fíjate, los colectivos de motorizados, los grupos de motorizados, las fuerzas motorizadas que hacen vida, que están conscientes de la importancia de la organización, oye, tienen en su poder una herramienta tan fuerte como esta para hacer cosas buenas, para trabajar de buena manera por el país. Oye, es cuestión de sacarle provecho, de pulir las cosas allí para darle su justo propósito a los poderes creadores del pueblo que llamaba Aquiles Nazoa y a la organización popular para el bien, para las cosas bonitas, para las cosas buenas. Tenemos mucho Twitter, entre ellos un pocotón de mensajes de gente que se ha puesto a escribirse unos a otros. Que se ha puesto a pelear entre ellos en el Twitter nuestro, metiéndonos nosotros en un rollo que de pronto no tiene nada que ver. Exacto, en el cual nosotros no nos metemos. Que por cierto, quería preguntarle a Darwin o al compañero que llamó antes, mejor dicho, a Luiger. Luiger, usted filtra llamadas aquí. Llamada que cae, llamada que sale al aire, ¿no? No, porque hay alguien quejándose por ahí que aquí filtran las llamadas, que aquí se condicionan las llamadas. Yo no sé, lo están acusando ustedes, eso porque es usted mentira. Es el que atiende el teléfono aquí, hermano. Usted es el que atiende el teléfono acá. Una gran mentira. Mira, vale, yo no puedo irme a la pausa sin mentársela a Simón. Ajá. Pues dice que él se lamentan todos los días. Te la voy a mentar, Simón. Bendita sea la madre que te parió. Mira, Oscar Figuera en Twitter, @ la ventana abierta, nos dice: mi hija tiene una semana que no puede asistir a clases en la Trinidad. Queman caucho frente a su colegio. Por Dios, son niños. No, pero eso no importa. No, pero cuando estábamos de luto nacional por la desaparición física de Chávez, se estaban quejando porque los niños estaban perdiendo mucha clase. Bueno, ahí ustedes. Pero no se quejan con las guarimbas. Ahí ustedes. Dicen por acá, camaradas, estamos activados en el distribuidor Santa Fe, ojo avisor, sin caer en provocaciones en contra de cualquier guarimba. Nos dice Ingrid, buenos días, el que se pone una capucha no es estudiante, es fascista y quiere vender la patria, pásalo. Nos opinan acerca de, bueno, estas declaraciones de Madonna, Mar Anthony, Rihanna, Ricky, todo esto, ¿no? Y a Ensa le dicen, bueno, que no seas inocente, así dijiste sobre los escuálidos y son fascistas porque no se pronuncian en contra. Mira, no podemos caer en absolutismo. No podemos caer en, o sea, eso es caer en fanatismo. No, o sea, yo te pregunto a ti, seguramente tú tienes gente querida que es de oposición. Y es gente, o sea, y recuerda cuando con esa gente querida en alguna oportunidad hiciste hallacas, cuando esas personas queridas te felicitaron cuando tuviste tus primeros hijos, cuando esas personas queridas te tendieron la mano cuando tuviste un familiar enfermo. ¿Te parece que esas personas queridas que son de la acera de enfrente son fascistas? Puede que asuman actitudes y conductas fascistas, pero realmente fascistas. Dejan de ser tus amigos, tus familiares, esas personas tan amadas a lo largo de todos estos años. Hay que pensarlo, o sea, por eso, señores, no podemos generalizar. No todo el opositor es fascista. Generalizar es como hace la derecha con los chavistas. No solo con los chavistas, con todo el que sea de sectores populares, de sectores humildes, de sectores de la sociedad de los sectores medios y bajos. La derecha lo que hace con ellos es generalizarlo, meterlo a todo un saco. Esto sí. Es lumpen. Todos son marginales. Todos los pobres son malandros, sí, todos los pobres son borrachos, entonces todos no... los pobres. O es lo que es generalizar los círculos del terror o los colectivos. Ajá. A todos, o sea, toda la gente que es chavista forma parte de los círculos del terror y los colectivos, y todos los chavistas somos asesinos y violentos. No, entonces, eso es mentira. No caigamos en el mismo terreno. No podemos combatir el fascismo con actitudes fascistas. Porque señora, fíjate, aquí también Liliana dice que difiere del comentario de Enza sobre estos artistas que se pronunciaron en esta gala de la mafia mayamera, sí, que está contra Venezuela. Estefan, por eso, claro. Aquí yo hago una diferencia y quiero recalcar la diferencia que hacemos. La organización del espectáculo estuvo encarrilada para atacar al gobierno venezolano. Es la organización del espectáculo. Los artistas lo que hicieron fue hacerse eco, unos más, unos menos, unos con alguna postura política, otros con una postura media, que solo llamaba la paz, que es lo que queremos y es lo que estamos construyendo, lo que desea la mayoría del país. Y pero obviamente la producción del espectáculo no tiene no tiene por qué absolutamente tener que ver con las opiniones expresadas por los artistas, que son improvisadas. Lo que decían los presentadores está en un teleprompter. Lo que decían los artistas siempre es improvisado. Ahí es donde establecemos la diferencia. Liliana dice que defiere el comentario porque los artistas tienen bien claro lo que dicen por lo que dicen. Estoy de acuerdo con Randolph. Mi postura se acerca más a la de Enza. Ahí hay gente que no tiene claro lo que dice. Y ojo, revisemos inclusive las declaraciones en otros términos de esos artistas que también están desvirtuadas, manchadas por algunas cosas que no, donde no hay investigación. Estos artistas no son investigadores sociales, no son sociólogos, no son politólogos, no son políticos. Sencillamente emiten declaraciones para hacer eco, para que los publiquen en los periódicos, para que salir en las revistas, para salir en la radio, en la televisión, etcétera. Para eso, ese es su trabajo. Y lamentablemente a veces pisan estas conchitas de mango. Sí, señor. Bueno, aquí me mandaron un mensaje. Buenos días, Enza. Cerraron la calle a la altura de Altamira y a la altura del metro de los dos caminos. Oh, otra vez. Cristo a padecer. Antes de irnos a la pausa, un tuit más. Erasmo Ledesma nos dice: CNN y otras cadenas gringas y progringas, cómplices del fascismo, aplican guarimba mediática en Venezuela. Sí. Totalmente cierto. Totalmente de acuerdo. Y hablando de guarimba mediática, este es un temazo de una de las, a mí me parece una de las mejores bandas de rock nacional, que es Petra de Pangea. Y este es un temazo, póngale atención, se llama Cuarta Generación. Guerra mediática, cuarta generación, manipulación, cuarta generación, guerra asimétrica, cuarta generación, guerra cibernética, cuarta generación, desinformación, cuarta generación. Hace mucho tiempo una guerra ha comenzado, no es convencional, está por todos lados. Mi frente de batalla, no hay límite ni raya, ataque continuo, wow, por la pantalla. La radio, la prensa escrita, hasta internet, cuida con lo que lees, cuida con lo que ves. Búscate bombardeo con sucia propaganda, para dirigir nuestras mentes y así poder manipular a su antojo en nuestros suelos. No más, no más, alienando, nos dicen qué comprar, nos dicen qué comer, pero se acabó. Agregando nuestras mentes para esas necesidades, para convertirnos en marionetas comerciales, con falsas noticias bien diseñadas, en laboratorios muy bien pensadas. Cuarta generación, ataque permanente, cuarta generación, directo al subconsciente, cuarta generación, manipulación, cuarta generación, cuarta generación, guerra psicológica, cuarta generación, guerra mediática, cuarta generación, desinformación, cuarta generación. Cuarta generación, la nueva era, una guerra mundial, sin frontera, no hay barreras. Misiles informativos, inteligencia, solo por la maldad, la avaricia y la codicia de unos pocos que se quieren apoderar del mundo. Piezas de ajedrez se mueven solo un segundo. Informes manipulados porque les conviene, no les importa lo que en un futuro viene atrás. Imponen miseria y los muertos, tú sabrás quién los pone, quién los da. Lo vimos en Honduras, lo vimos en Caracas, 11 de abril y con los medios nos atacan. A tumba presidente, vota presidente, sin importarle lo que diga la gente que piensa diferente. Así que hermano, usa tu mente. ¡Bum, bum, bum! Cuarta que

sea, por eso uno tiene que escuchar, abrir muy bien los oídos cuando uno está escuchando algo. Uh-huh. Y sobre todo abrir el corazón, no ponerse ya con ya posturas predeterminadas, porque no te permiten escuchar. Oyes, más no escuchas. Esta carta de Rubén Blades, la primera carta de Rubén Blades, yo lo que dije fue que Rubén Blades asumió la misma actitud o el mismo pensamiento de Winston Churchill. Te cuento, Winston Churchill fue primer ministro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y era un hombre muy simpático, de hecho. Era un hombre simpático, bonachón. Al estilo Hitchcock, más, ¿no?, o menos, una cosa así. Y Winston Churchill dijo en una oportunidad, escúchame bien, Rubén, Winston Churchill dijo en una oportunidad, ¿no?, cuando veía estos muchachitos comunistas, decía, oye, el muchacho que es joven y es comunista es un idealista. O sea, ¡ay, qué lindos los muchachitos! Muy, muy muchacho. Pero el que llega viejo y sigue siendo comunista es un idiota. Uh-huh. Eso lo dijo Winston Churchill. No lo dice ni Enza García, ni Randall Borges, ni La Ventana. Entonces, lo que esta servidora, querido Rubén, te amo, te quiero y te adoro, lo que esta servidora lo que quiso decir... ¿A Rubén Blades o a Rubén Mesa? Rubén Mesa. Ah. Lo que esta servidora lo que quiso decir fue que parece que Rubén Blades ya está pensando como Winston Churchill. De joven componía Pablo Pueblo, componía Tiburón, componía Mataron a Juan González, componía Siembra, componía Plástico. Plantación Adentro. Plantación Adentro, bueno, que sea de Tite Curé. La letra. La letra. ¿Verdad? Y ahora que es viejo, bueno, no sé, empezará a hacerle odas a la gente de Otpor. Pero es que fíjate... ¿Entiendes lo que quiero decir, amor? Yo como doliente admirador de Rubén Blades, al igual que Nicolás, ¿vale?, al igual que el presidente Maduro, yo crecí escuchando Rubén Blades. Y yo también. Me levantaba todos los días, eso era Rubén Blades por todas partes. De hecho, tengo todos los discos de Rubén Blades, los tengo. Y ojo, no lo pienso vetar, no lo pienso vetar porque eso es fascista. Vetar a un artista es fascismo, ¿no? Y no, aquí estamos colocando y le damos los créditos a este Rubén Blades, el tema, y quería hacer la reflexión, ¿por qué se versionan canciones? ¿Por qué se versionan canciones? Por el mensaje, por la letra. Se versionan canciones para llevar a otro tipo de público y a otras generaciones el mismo mensaje. ¿Qué quiere decir? Que en los años 80, esta canción es del disco, la canción Tiburón es del disco Canciones del Solar de los Aburridos del año 1983. ¿Fanático de Rubén Blades? Sí, soy. Año 1983, ¿qué hizo Fabulosos Cadillacs? Al final de los años 90, la versiona de esta manera que acabamos de escuchar para llevar el mismo mensaje del año 83 a las generaciones de finales de los 90. ¿Qué quiere decir? Que el imperialismo sigue vivo y coleando, señores, y sigue atacando y merodeando todavía. Lo más curioso de la carta en respuesta a las declaraciones y a la invitación cordial, al lenguaje amable con que el Nicolás Maduro, cariñoso, cercano, ¿vale?, que habló Maduro a Rubén Blades, salió la respuesta con 8 puntos que yo los catalogo de burdos, de verdad. Desconocimiento total de la situación venezolana. ¿Por qué? Porque fíjate, él dice que se informa de diferentes puntos de vista, no por CNN ni los medios del imperialismo, sino por cartas de amigos. Habla con su amigo César Miguel Rondón. Pero escúchame esta parte, porque él nombra aproximadamente a 14 personalidades venezolanas. Yo no voy a caer en nombres acá. 14 personalidades acá. Que son de oposición casi todas. De los cuales dos nada más estuvieron identificados con la izquierda. Y los dos están muertos. José Ignacio Cabrujas y aquel cantante de Vargas, Luis Santiago, que también era chavista. Los dos han fallecido. Ninguno puede darle testimonio de lo que está ocurriendo en el país. Y él anuncia, Rubén Blades en esta carta, que tiene amigos aquí en Venezuela y tal. Nada más dos de los que nombró él allí son abiertamente, o han sido abiertamente de izquierda. Fueron, porque ya están fallecidos. El resto de los que nombra allí es gente de derecha, ¿vale? Es gente de derecha. Entonces, esa es la información que está percibiendo Rubén Blades de nuestro país. El punto está en que, lamentablemente, la oleada de información que está fuera de Venezuela llega de manera pura, clara y sin procesamiento a personas como este. Y uno se lamenta mucho de que un hombre brillante, yo catalogo de brillante a Rubén Blades por las composiciones que nos ha legado, uh-huh, y que construyó una en sus mensajes, en su letra, un mensaje latinoamericanista de integración, de igualdad, antiimperialista, un mensaje de izquierda, porque la canción aquella de Juan González le estaba cantando al Che Guevara, mi hermano, no me vengan a Cayacoba. Un hombre de izquierda en sus letras que fue vetado en Miami por esta canción que acabamos de escuchar, Tiburón, y que ahora en su carta no haya escrito ni una línea repudiando o sobre las declaraciones que dio Maduro, criticando, cuestionando la injerencia clara que tiene Estados Unidos en la situación que pasa en Venezuela, la injerencia directa de los Estados Unidos contra nuestro país. Ni una línea de la carta en la que Rubén Blades le responde a Nicolás Maduro, ni una línea está dedicada a cuestionar esas intervenciones groseras que han hecho de viva voz funcionarios de la Casa Blanca y el mismísimo presidente Obama contra nuestro país. Entonces, ¿a quién están favoreciendo? Criticas lo que pasa en Venezuela entre chavistas y opositores, pero eres incapaz de cuestionar el imperialismo, donde está viviendo, por cierto, Rubén Blades. ¿Por qué? Porque tienes miedo a que te vuelvan a vetar allá en los Estados Unidos, Rubén. Oye, qué triste llegar a viejo llorando, como dice una de tus letras también. No, mira, yo siempre he admirado a aquellas personas que, además de haber sido idealistas, jóvenes idealistas, murieron siéndole fieles a sus ideas. ¿Cómo no? Mi padre siempre ponía de ejemplo a Gustavo Machado. Gustavo Machado fue rico de cuna, comunista. Comunista siendo rico de cuna, y pasó las tres cuartas partes de su vida en una cárcel, luchando por una revolución, y siempre fue fiel a sus ideas. Y es triste, ¿no? Yo lo lamento para que ella... Tráigame la cita de su profesor Pulido. Ah, bueno, mi profesor Edgar Pulido, mi profesor de política internacional en la universidad, decía que él toda la vida ha sido militante de izquierda, y que los 60 bastante palo que recibió, bastante peinilla y hasta preso, porque él era muchacho de liceo y estaba metido en las luchas políticas. Y él decía en clase que él, si algún día se llegara a decepcionar de la izquierda, se encerraría en su casa a rumiar su frustración, pero pasarse al enemigo jamás. ¡Ay, qué destino, caballero! Llegará viejo llorando. No, es algo así. O sea, de verdad, da mucha tristeza esa gente que era come candela y de izquierda de jovencito. Y que después de viejo, meneando el 18 años con el dedito, como un venezolano, viendo televisión y comiendo unas aceitunitas rellenas con salmón, dicen, ay, no, esta izquierda, no es. Qué triste, vale, qué triste. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, hola, ¿cómo estás? Soraya. Hola, Soraya. ¿Cómo le va? Todo bien. Bueno, estoy de acuerdo con Elsa, con lo que dijo del espectáculo este de Miami. Porque uno tiene que ser, también tiene familia de oposición, pues. Sí. Y todos, hay mucho, creo que la mayoría de la oposición quiere paz. Se ha visto porque si ellos dicen que... Sabemos que sí, queremos creerlo claro, también. Claro, y ellos están pendientes, no van a votar por la revolución. Nunca. Claro, pero nos vemos en las elecciones, pues, y ya está, porque esa es la idea. En las elecciones nos volvemos a medir. Así es. Y listo, ya está. Aquí lo que se tiene que ver es por lo menos lo que pasa en Chacao. La gente tiene que estar claro, porque están manifestando, y hay que decirlo bien, están manifestando en Chacao, pero en las zonas populares de Chacao, a la gente de la clase media de Chacao, abajo, donde está la gente trabajadora. Sí, bueno, no se meten por las quintas, porque no se meten por las quintas, ¿no? Exacto, no sube, tú le pasas a una cuadra más arriba, que es donde están las quintas, los edificios y todo eso, eso está tranquilo, porque yo me tengo que mover por esos lados, pues por la parte de arriba. Entonces, ¿a quién es el que, como dice el Zajoroban, siempre a la clase pobre y media de todos los lugares? Entonces la gente se tiene que dar cuenta con esta situación, que esto es una guerra de clase, Dios mío, ¿cuándo se van a dar cuenta? Una lucha de clase. Exacto. Entonces resulta que, por supuesto, está lo de la oligarquía, y usan a los del barrio, a lo malo conducta del barrio, porque si tú pones y separas a la gente buena del barrio, la gente mala, ten la seguridad que la mayoría es gente buena, trabajadora y que estudia, pues. Solo que se dejaron dominar por los malandritos y la broma, porque no tuvieron esa fuerza como para poder lidiar contra ellos. Entonces resulta que aquí se tienen que dar cuenta que nosotros estamos en el medio, clase media, clase pobre, de buena conducta, de buenos modales, de buena humanidad, y ellos usan a los oligarcas, a los sacan a los podridos de los barrios a hacer las cosas que están haciendo. Eso es todo, es una lucha de clase y nosotros estamos en el medio, oposición o no. La gente que es de buen vivir, de buen humanidad, de buenos, es que estamos en el medio, pobres o ricos, porque hay pobres que estamos estudiando con este gobierno. Y hay gente que está en la clase media que, bueno, se han podido pagarle los estudios a sus hijos. Nosotros, la gente de buen vivir, estamos en el medio. Y hay que poner eso en una balanza a la hora de votar. Así es, amiga. Bueno, muchísimas gracias, buen día. Uh-huh. Otra llamada, buen día. Muy buenos días. ¡Épale! Buenos días. Esperaba su llamada siempre los viernes, ¿eh, hermano? Muchísimas gracias. De todas maneras, bueno, miren, vamos a empezar porque estábamos hablando ahorita del sociólogo, del psicólogo, habla un hablólogo, pues, vamos a decirlo de esa manera. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la señora y con lo que dijo Enza, inclusive voy a poner algo en el tapete, porque muchos de esos artistas están condicionados a decir lo que dijeron. Sí. Porque si no, no lo hablan. Y porque si no, no les pagan. Los callan y no los vetan. Si no los vetan. Por supuesto. Si no, no hay payola. Claro. Y si hablamos de Rubén Blas, ¿dónde se graduó el de abogado? Harvard. Entonces, ¿tú crees que va a pensar hacia acá? ¿En positivo? No. Entonces, sencillo, ¿verdad? Él es graduado de abogado en la Universidad de Panamá, pero tiene un posgrado en Harvard. Pero otro detalle también, porque bueno, o sea, eso no tiene nada que ver. Hay gente que dice que uno no elige de quién se enamora, pero todas sus esposas han sido gringas catiras de ojos azules. Correcto. Porque no le gusta una panameña así bien indiecita, bien morenita, bien mestiza, así sabrosa. No, a él le gusta es la gringa ojos azules tipo Barbie. Pues eso, bueno, sigamos hablando eso de eso. Eso da mucho que pensar. Porque a mí me da hambre. Una cosa de Gustavo Machado, sí. Y esto es una reflexión que hizo él. Una vez le dijeron, y yo estaba presente, estaba muchachongo, le dijeron, tú eres rico. Le dije, sí, no me digas, sí, tú tienes 10 millones de bolívares. Le dije, es verdad, tengo 2 millones y pico de dólares. Vamos a hacer una cosa, en Venezuela hay 10 millones de venezolanos, yo le voy a regalar un bolívar a cada uno a ver si solucionan su problema. Y dejó a todo el mundo así, chito. Claro, es que así piensa un hombre que actúa con el ejemplo. No, Leo, yo regalo los 10 millones, un bolívar por cada venezolano, y a todo el mundo se quedó calladito. ¿Por qué? Porque siempre pensamos en la cuestión que no nos interesa, siempre pensando en la maldad hacia los demás. Y nosotros, yo por ejemplo, como lo acaba de decir, que siempre piensa en mí, por decirlo de una manera, en el fin de semana, por la reflexión que yo hago. Sí. Y ahora yo la voy a traer en este sentido. Cuando yo hablo, hermano, de la reflexión que hago todos los fines de semana en esta emisora, y hablamos, no busquemos los extremos para evitar entrar a la estadística. Yo lo voy a decir muy coloquial. No es para decirle a los demás que no te emborraches, que no te sientas Pastor Maldonado. Es para que no pensemos en lo que está pasando ahorita. En eso de estar incendiando el país, porque eso no nos conviene a ninguno. Pensemos que cuando yo hablo de las misiones, ¿verdad? Aquí en Venezuela no hay escasez, lo que hay es desabastecimiento, falta de una buena distribución, pero no por parte de lo que nosotros estamos creyendo. Si nosotros mismos estamos poniendo el dedo en la llaga, porque volteamos hacia el lado que no nos interesa, hermano, por favor. Ayer yo dije algo, ¿verdad? No caigamos en el sentido de estar propagando rumores. Sí, porque nosotros en Venezuela estamos viendo lo que está pasando, pero en el exterior están viendo lo que no está pasando. Y están escuchando lo que menos se está hablando aquí en Venezuela. Es que de ellos se trata. ¿Por qué? Porque nos tienen una guerra, porque este es el país de Latinoamérica que tiene, del mundo en principio, las mayores reservas de petróleo. Y de Latinoamérica es un pastel apetecido por los gringos, porque aquí hay lo que ellos necesitan para subsistir con su guerrerismo, tan sencillo como eso. Y si nosotros no queremos pensar en el país, nos vamos a quedar pidiendo, hermano. Sí. Por Dios que sí. Entonces vamos con nuestra reflexión. Hermano, no busquemos los extremos para evitar entrar a la estadística. El lunes queremos hablarnos de la misma manera. Por favor, sí. De las misiones, por favor, cuídalas. Sobre todo las que en este momento más nos beneficia. En lo deportivo, cultural y recreativo, asista a los encuentros de tu preferencia. O si no, escucharlos por la radio, como hago yo, o véalos por la televisión. Relativo a la religión, por favor, no es necesariamente el domingo, cualquier día es bueno elevar una oración, ¿verdad? Pero asiste a tu iglesia, a tu culto, a tu templo, al salón del reino, donde tú quieras puedes elevar una oración. Hazlo por Venezuela también, una oración por este país. No, la necesitamos. Piensa en algo. Y esto está en el tapete. Si no hay justicia, nunca habrá paz, hermano. Nunca va a haber paz. Fíjate lo que está pasando en este momento. Es el modo y la manera como tenemos, cómo entendernos como venezolanos, como compatriotas, como hermanos que somos, para darnos un abrazo en este fin de semana y en todo lo que viene, y en nombre de ENSA, de Randall, del canal y de todos los escuchas, y en el mío propio, ¿qué nos queda decir? Feliz fin de semana, abracémonos y nos escuchamos en la próxima oportunidad. Un gran abrazo, un gran abrazo. Un abrazo grandote. Fíjate una de las cosas que nos refería el camarada, ¿no? Como siempre, en sus mensajes. Es esto de, oye, además de no ingresar a la estadística y acatar, pues, las normativas, es este abrazo de paz que tenemos que darnos, todas y todos los venezolanos. Un abrazo de paz. Esto no significa que cambiemos nuestras inclinaciones políticas. Jamás, y esto lo digo hoy, menos mal que estos programas se graban, lo digo hoy. Jamás renunciaré a la izquierda. Me parece que es la forma de ver el mundo más hermosa que hay. Se basa en el amor, se basa en la solidaridad, en los sentimientos más puros de la especie humana. Jamás renunciaré al ser de izquierda. Pero tampoco voy a renunciar a mis amigos, a mis familiares, que son, no son de derecha, están manipulados, y así lo veo yo, están manipulados, están algunos de ellos proyectando su situación personal al resto del país. A ellos hay que darles un abrazo también, a ellos hay que atenderlos, como gente de izquierda que somos, buscarlos, invitarlos a la construcción de una patria cada día mejor. Vamos a la pausa. 11:28 minutos, tenemos por acá a Biover y Los Piraos. Les invitamos a tener conciencia espiritual. Dueños de la verdad y la conciencia espiritual. La conciencia espiritual. Existen muchos problemas que tenemos que afrontar. ¿Cuántas personas más se dejarán manipular por los que dicen ser los dueños de la verdad? Sacreando cuerpo y mente de mi gente sin piedad. Bombas caen, muchos mueren. Los que pueden no hacen nada. Madres lloran por sus hijos que la esperanza perderán. El que más tiene cree que tiene el derecho pa' juzgar. Basta ya de abusar del poder que a ti te dan contra la gente que trabaja y mantiene su dignidad. No más

Vaya, mira qué recuerdo este de la Sonora Matancera en la voz de Celia, Celia Cruz interpretando a Simón Díaz con su vaca mariposa. ¿Cuántas veces? Becerrito. ¿Cuántas veces vimos cantar a Celia y Simón juntos, no? Uh-huh. Cantaron juntos en varios programas de televisión. Celia versionó muchos temas de Simón Díaz. Y por ahí hoy encontramos hace un tiempo, ¿no? Yo no lo conocía, pues es un disco de los años 60. Un disco de Simón Díaz cantando salsa. Caramba, no sabía. Junto a Hugo Blanco. Esto es un, sí, pues, una joya. Que porque él cantaba gaitas con Hugo Blanco. De hecho, todo el mundo recuerda las gaitas de Joselo. Pero anterior a las gaitas de Joselo, las sacaba Simón Díaz con Hugo Blanco. Sí. Y era cuando decía que si la gaita de los borrachitos, la gaita de las cuñas. Bueno, hay una salsa que es dedicada al transporte público, uh-huh, a las camioneticas por puesto. Que y la canta del desastre que son ahorita. Sí, no, y habla, no habla del desastre. Es una forma más romántica de ver la situación, pero bien, bien buena, ¿no? Sí. Y así abrimos esta parte de la ventana. Tenemos represados acá mucho Twitter. Sí, y también en el Facebook, bueno, nos han colgado varias cosas. Métanse en el grupo de Facebook, hay cosas bien interesantes. Yohan Moreno, pues, nos cuelga un pensamiento de Malcolm X. Cuídate de los medios de comunicación porque vas a terminar odiando al oprimido y amando al opresor. Ronnie Castro cuelga una nota, ¿verdad?, de Juan Carlos Monedero que se llama A vueltas contra el golpismo en Venezuela. También Darwin Parra, pues, cuelga una foto de Telesur que, bueno, por noveno día consecutivo un grupo de jóvenes trancan, ¿no?, la Plaza Altamira. Entonces, bueno, hay diferentes informaciones. También les recomendamos una serie de publicaciones. Ahí colgué también unas recomendaciones que da la Red de Apoyo Psicológico del UCB para prevenir, atenuar o reducir la violencia, ¿verdad?, las situaciones de violencia que se están viviendo y favorecer la convivencia pacífica. No, esta tiene unos tips bien interesantes, sobre todo para cuidar nuestra sanidad mental. Y otra cosa en cuanto ya a las autoridades, ¿no? A las, uh-huh, autoridades y el manejo de estos focos de violencia que siguen adelantando algunos grupos de la oposición. Mira, hay que presionar. Los vecinos de esas localidades tienen que presionar a sus autoridades. Y el gobierno nacional tiene que presionar a estas autoridades locales y regionales para que actúen. Porque cuando la comunidad del lugar se ve protegida por su propia policía, porque no van a decir, ah, es que mandaron a la policía bolivariana o a la guardia bolivariana. Bueno, no, que sean la propia policía de Chacao, la propia policía de Baruta, la policía de Miranda, la que controle estos focos. Cuando vean que de verdad hay una voluntad de estos gobernadores y alcaldes de controlar los focos de violencia, la comunidad dirá, caramba, bueno, sí, ya está bueno, se acabó, ahora la autoridad está de nuestro lado también. Porque no vengan a decir el cuentico de que los vecinos de estos sectores están de acuerdo con calarse focos de violencia todos los días. No lo están. Ya están hasta el paracaídas, ¿no?, de esta situación terrible. Entonces, que estas policías, oye, actúen en el restablecimiento del orden público. Vamos con el Twitter, @laventanaabierta. Acá nos dice Modo Panita: mientras la MUT se esconde detrás de la puerta, los pendejos son detenidos. Hay un poco de abogados haciendo su agosto. Y nos dice sobre este comentario José Sayago: y la mayoría de ellos dan clases constitucional, penal y civil. Imagínense, están de acuerdo en contravenir la Constitución. Ruiz Burundanga le responde a Enza por las bendiciones enviadas a su señora. Amén, chamita. Mi jaca, mi tituyama. No sé qué es eso, de verdad. Por acá nos vuelve a escribir compañero Rubén Mesa y nos dice: apenas los comencé a oír, llegué tarde, el mensaje también nos ha llegado tarde. Por eso fue que le aclaramos lo de ayer, por eso. O sea, aclarado. A raíz de ese mensaje. Davis nos dice: la hipocresía y la falsedad de Enrique Capriles llega al extremo de decir, nunca hemos planteado vete ya, el angelito, ahora sí sale con esta. ¿No? Dio un discurso ayer, una rueda de prensa en la cual Capriles decía, me están atacando desde los sectores que me apoyaban, ahora sí me están dejando solo, ahora sí me acorralan, me fustigan. Que no. Lo que le falta es decir la palabra clave: hubiese preferido otra muerte. Es lo que le falta decir, al igual que a Carlos Andrés Pérez. Dice por acá, ¿qué se le puede decir luego a un estudiante con la mente débil, alienado por su propio profesor de derecho? ¿Abogados? Mira lo que nos escribe Rubén. Dice: sé quién es Blades, Churchill, Winston, no Vallenilla. tiburón fue en la Guerra Fría, dice este compa. No se molesten, también un beso. Mira, sí, en efecto, Tiburón fue una guerra fría. La canción Tiburón fue escrita durante la Guerra Fría. Pero fue escrita, y si escuchas bien y conoces quién es Blades y su historial, tienes que saber que Tiburón fue escrita por la intervención que tenía Estados Unidos en contra del Salvador. O es que vas a quitar de la canción la frase que dice "para que no se coma a nuestra hermana El Salvador". Es el intervencionismo estadounidense, no es Guerra Fría. ¿O es que acaso ha terminado el intervencionismo estadounidense? Estados Unidos pasó de la Guerra Fría a la Guerra Caliente. ¿O es que Afganistán, Irak, Libia, Siria, Venezuela de otra forma, Bolivia, Ecuador, Honduras? ¿O es que acaso esta es una Guerra Fría? Es la Guerra Caliente, mi hermanito. Vamos a entender las cosas como son y vamos a, si queremos contextualizar, aprovechemos todos los recursos que tenemos, no unos poquitos. Nos dicen por acá, te dijeron xenofóbica, Ensa, porque dijiste que la esposa de Rubén era gringa. No, qué bueno, mira, lo dije, cada quien se enamora de que le hace claro, corazón. Claro, hermano. El asunto es que siempre se ha casado con gringas, me llama la atención. Con personas de raza blanca aria. Bueno, cada quien tiene su preferencia. Cada quien tiene su preferencia, hay gente que le gusta la gente rubia, hay gente que le gusta la gente morena. Bueno, y hay gente, ya vemos personas que nos gustan las personas inteligentes sin importar su color, así definitivamente. Es. Dicen por acá, a ver, ¿qué otro mensaje? Helvética Juramentada nos dice, hola panas, en momentos como estos urge la calma y la cordura, unidad, lucha, batalla para tener victoria. Llamada telefónica, buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de las Acacias. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien. Mira, Elsa, yo me estoy riendo ahorita porque mi hermana me comunica de una vecina, viene sumamente angustiada porque allanaron una residencia en El Paraíso. Si la allanaron es por algo. Tú que vives allí, tú sabes cómo es la cosa. Me lo dice una pregunta. Ahí no había dulce ni torta. Ahí tiene que haber armas, tiene que haber, lo que pasa es que, como está diciendo Rando, okay, tenemos de hasta familias que somos, que son contrarios en todo, pero yo, por ejemplo, sí tengo hermanas, pero muy poco hablo con ellas, de leguito, ¿ven? Es como calladito, se ve uno más bonito. Eso es lo que hacemos mucho, pero cuando agarramos y calificamos que todos los opositores, bueno, acuérdate cuando tú jugabas muñecas con tu hermana, cuando tu mamá los perseguía con esa correa para regañarlas porque se portaban mal y las dos eran cómplices, escondiéndose. O sea, hay que recordar esas cosas para no caer en situaciones de intolerancia y de odio. Sí, hasta allí, pero yo he visto esa fiesta donde le van a picar una tortilla, van a hacer la manita madura. Entonces, no, yo no me toque ese más porque me va mal. Claro, uno tiene que exigir respeto también. No, lo evito porque es que yo sé que es así. Esa gente está muy disociada, demasiado. Mira, si sea tu hermano. Entonces, mejor mantenerlo por ahora. Todo vuelve a su calma. Cuando la situación está así crispada, es mejor, mira, pone distancia de por medio. Y tengo amigas y todo, pero qué va, caballero. No, a mí no me va a sanar. Yo confieso lo que le pasó a la pobre, la mamá de la negra. Eso tenemos que evitar una tensión alta por lo que estaban generando esa gente alrededor. Morir así y le trancaron el paso. Pudo ni auxiliar a su mamá. ¿Tú crees que eso no da dolor? Así, tenga la edad que sea. La mamá de uno es su mamá, o sus hermanos, como dice Rando, su familia. Es bueno vivir así. Ahora, en un canal argentino, no, mi esposo siempre tiende a poner un canal argentino, TN, porque mi hijo está allá. Entonces, pero que esta gente son contrarias, pero bárbaramente. ¿Por qué el presidente Maduro tiene que estar suspendiendo televisoras y todo? Oye, pero les no está causando, pero que se vengan para acá para que bailen pegado con estos locos. Sí. Que se vengan para acá. ¿Cómo no lo va a hacer? Arrando. Claro, si esta gente lo que hacen es alterar y ponerle la cabeza a la gente grande y sacan matrices para los otros países, cosas que no están sucediendo aquí. Claro, Ingrid. Mira, nos disculpa, pero en dos oportunidades ya recientemente has tenido la suerte de llamar mientras tenemos que hacer un contacto desde el estado Lara con el ministro del Poder Popular para la Cultura. Fidel Barbarito está instalando el primer congreso juvenil en esta entidad en el estado Lara. Vamos a escuchar palabras de Fidel Barbarito. Un modelo cultural transformador, un modelo cultural por la paz, por la vida. Así que bueno, celebro la apertura de este Congreso Juvenil de la Cultura. Y bueno, y sigamos celebrando. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva Maduro! No nos doblegarán. Vamos a construir nuestro destino unidos, en paz. ¡Que viva la revolución y hasta la victoria siempre, compañeras, compañeros! ¡Que viva la cultura! ¡Que viva Barquisimeto y que viva el Estado Lara! ¡Y que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! Ahí está la instalación del primer Congreso Juvenil de Cultura en el Estado Lara. Escuchábamos palabras del ministro Fidel Barbarito, también por supuesto el presente, las autoridades de la región que ven cómo va creciendo, ¿no? La paz, la cultura, las artes, las cosas buenas de la patria. Eso es lo que estamos construyendo en Venezuela, eso es lo que le proponemos. Esa es una propuesta radical, ahí sí, propuesta radical que hace el gobierno revolucionario para construir un país de paz. Y la paz creo que le conviene a todo el mundo, ¿no? Bueno, no a todo el mundo. Hay gente interesada en la zozobra, la guerra. Y como nos está comentando por acá camarada Orlando Aguilar, que ayer estaba cubriendo unas pautas por allí, nos estaba comentando ahorita que se consiguió en Altamira, en las protestas, mangueras. Y esto lo vimos también en las redes sociales, ¿no? Las mangueras estas, de regal el jardín, ¿no? Mangueras atravesadas por clavos. En las posiciones que estaban los clavos, bueno, dispuestas de una forma que, de la manera que cayeran, cualquier automóvil, cualquier motocicleta que pasara por allí, se le pinchaban los cauchos. Esto es lo que estaba pasando. Estas son las herramientas pacíficas de trabajo que tienen estos muchachos, ¿no? Los pipotes de refrescos llenos de tiner. Caramba. No creo que se lo vayan a tomar como bebida refrescante, ¿no? Entonces, quien se arma de esta forma para protestar, no me digan que va a ser manifestación pacífica, mi hermanito. No me digan eso. No nos engañen. No nos engañen. Aquí hay una propuesta de paz. Y quien quiere hacer una manifestación que se empeñan en hacer lucir como pacífica, no va con bombas Molotov, con piedras, con mangueras pinchadas por clavos para explotar caucho. Mira, en una de las manifestaciones hasta estaban lanzando con China. ¿Sabes qué, Enza? Esto me parece increíble. Y esto debería ser una noticia de las más curiosas que recorre el mundo. Con China, con ondas, estaban lanzando pelotas de golf. Pelotas de golf. Miren la talla, ¿no?, de estos muchachos que están manifestando pacíficamente, que se dan a la tarea de comprar pelotas de golf. Caramba. Para lanzarlas en sus protestas. Entonces, caramba, no nos vengan a decir que son manifestaciones pacíficas. Lamentamos al que dentro y fuera de nuestras fronteras caiga en la manipulación. Se trata de desnudar todas estas mentiras, revisar bien qué hay. Y si vemos que hay, como lo ha reconocido el propio gobierno, algunos excesos, como el caso del SEBIN, cuyo director fue destituido, cuyos funcionarios están bajo investigación por haber desacatado el acuartelamiento, si hay esta responsabilidad de asumir errores cuando se aplica de manera, fuera de orden, la administración de la violencia que está en manos del Estado, legalmente, bueno, entonces, que se reconozca también desde sectores de oposición que estas protestas no tienen nada de pacífico. Por lo menos con los implementos que están usando algunos de los manifestantes, no hay nada de pacífico. Les deseamos paz, les deseamos amor, les deseamos armonía, les deseamos que todas y todos podamos decir que colaboramos en la construcción cotidiana de una patria mejor. Yo sé que todos podemos sumarnos a esta causa. Ese es el mensaje para este fin de semana. Le agradecemos a usted su sintonía, su participación y ese ejercicio que hace de construir este sábado, cotidianamente. ¿No? Se había convocado una movilización. Sí, está convocada la movilización. Atentos con las informaciones para precisar las rutas, los lugares de llegada. Yo no los conozco hasta ahora, no tengo conocimiento, pero hay que seguir. De todas maneras, sabemos que tenemos el poder de convocatoria y la vez pasada se hizo de un día para otro la convocatoria y eso estuvo repleto de gente. Así que igualmente plenaremos cualquier sitio